Buenas tardes a todos. Aquí estamos un miércoles más en Radio Crash, la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, con nuestro programa Con la PA en los talones. Hoy estamos aquí en Radio Crash, Rubén a los controles. Hola, ¿qué tal? David con las noticias. Buenas. Miguel con el móvil. Hola, buenas tardes. Y quien os habla, Celia. Hoy en las entrevistas, bueno, tenemos a Nacho Vega, del cual no voy a hacer resumen como hago siempre, porque creo que Nacho Vega es suficientemente conocido, y una compañera de la plataforma, Sofía, que va a venir a contarnos, bueno, pues el proceso de negociación que tuvo con una entidad financiera hasta que obtuvo, bueno, pues la solución que ella en su momento creyó conveniente. Y vamos ahora con las noticias de esta semana. El pasado jueves, el Gobierno presentó en el Congreso una serie de propuestas para la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. Estas iniciativas se agrupan en dos proyectos de ley, en el que se encarga del control de actividad económica y financiera de los partidos y el que regula el ejercicio del alto cargo. Las propuestas han recibido una lluvia de críticas, ya que se las tacha de ser poco exigentes por el ámbito de aplicación, tardías, puesto que se tardará 4 años en ponerlas en marcha, e insuficientes en general respecto a las demandas sociales. Sí, yo creía que con esto ya estaba todo... Sí, como cuando Rajoy dijo hace 3 años que iba a acabar con la corrupción, cuando entró en el gobierno, y bueno, pues cómo los corruptos van a acabar con la propia corrupción. Eso es igual que si cuando al Capone le hubieran dicho en su día que él mismo acabara con la ley, con la lampa y la ley seca, ¿no? Lo mismo. Alfonso Alonso, ex portavoz del PP en el Congreso, será el nuevo ministro de Sanidad, ocupando la cartera que dejara libre Ana Mato el pasado miércoles día 26 tras su dimisión. Hombre, por fin alguien que sabe de sanidad, ¿no? Sí, el mismo que dijo que la sanidad debía ser universal, pero no para todo el mundo. Ese mismo. Va ahora a llevar la consejería. Sí, creo Ministerio que por ahí de sanidad. Hay una recopilación de frases célebres de Alonso. Aparte, bueno, podéis buscarlas. Sí, algún huevazo también que le pegaron. Roberto Rivas, el bombero de La Coruña, condenado a pagar una multa de 600 euros tras negarse a participar en el desahucio de un anciano de 85 años, se encadenó el pasado jueves junto a otras 2 personas al tejado de una casa en La Coruña para evitar su desalojo y derribo. Aplaudimos el comunicado de los bomberos de La Coruña, que decía: los bomberos de La Coruña estamos para las emergencias en caso de peligro para las personas y bienes, no para desahuciar a nadie. Bueno, yo siempre la frase mítica y típica, ¿no? Pero que es una realidad, es cuando se le dice a los bomberos: esto es un cuerpo y no el de policía. Bien por el cuerpo de bomberos. Bueno, 6 meses de prisión para 2 activistas que liberaron un bloque en Girona, en concreto en Salt, ¿no? En el barrio de Salt, por detener una subasta que iba a realizar el Saref. Bueno, el Saref, que sabemos todos que es ese banco malo, ¿no? Los compañeros han sido declarados culpables de un delito de resistencia grave a los agentes de autoridad al liberar, bueno, al ocupar, en este caso, el juzgado, liberar el edificio de Girona para reclamar que se detuviera la subasta de este inmueble. Recordamos que en aquel bloque de Sal creo que había 20 familias viviendo con niños y que se habían autoorganizado pues, para poder vivir con una huerta, con varias cosas, lo que no tenían, lo que las administraciones públicas de Cataluña, o en este caso de Girona, no les estaba dando, ¿no? Hay que recordar además que cuando estos bloques los desalojan, los dejan vacíos, y estas gentes, muchas de ellas, quedan sin solución habitacional, se quedan de nuevo en la calle, y que lo que hace la PA dentro de sus obras sociales es recuperar edificios vacíos en manos de bancos, de la Sareb, por ejemplo, para darle cobijo a estas personas que han sido desahuciadas. Con lo cual, bueno, aplaudimos desde aquí la obra social de la PA. En Mañana jueves, nuestra compa Gema, de la PA de la Olla de Buñol, en Valencia, declarará en los juzgados por defender la ILP en el Senado. Gema participó el pasado día 8 de mayo del 2013 en una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, donde se debatía la iniciativa legislativa popular, avalada por casi 1 millón de firmas para evitar los desahucios y que fue rechazada con los votos del Partido Popular. Además de Gema, en este acto fueron identificados por la policía otros 4 compas más, a los que la Audiencia Nacional ha imputado por un presunto delito de amenazas. Bueno, una de las mayores reacciones que hubo por esta iniciativa legislativa popular que el Partido Popular no aprobó, pues fue cuando dijeron, ¿no?, que la plataforma y el PP iban por el mismo camino. Vemos que la plataforma ha parado más de 1.200 desahucios en este país en la puerta, más lo que se han parado en los juzgados, más los que se han parado en el banco antes de que lleguen a judicializarse, y vemos los que ha parado el Partido Popular, que son 0. Creo que no vamos por el mismo camino, y si vamos por el mismo camino, unos vamos en un sentido y los otros van en el otro. Desde la PA de Asturias ya se han tramitado 500 casos nuevos de desalojo en lo que va de año. La mayor parte es Gijón. ¿Cuántos, Delia? ¿Qué número era ese? 105. Vale, a veces me trabo. ¿Qué pasa? Y eso que no era el BBVA. Bueno, los últimos casos conllevan una gran complejidad para ser frenados, ya que la mayoría de estos son novaciones en la hipoteca al comienzo de la crisis, que han resultado ser otra estafa más de la banca. Estas innovaciones no entran dentro del famoso Código de Buenas Prácticas impulsado por el gobierno y las entidades financieras. Pero bueno, de todos modos, recordamos que la plataforma atiende a todos estos casos, negocia con los bancos, nunca se da por vencida, se entren o no en el código. De hecho, la mayor parte de los casos que gestiona la plataforma no entran en el código, precisamente por eso las asambleas de asesoramiento colectivo tienen, bueno, pues tanta gente, tantos casos. Bueno, una buena noticia, que es que el desahucio de nuestro compa Ferdinand, previsto para hoy miércoles, pues fue paralizado ayer por el juzgado hasta dentro de un mes, ¿no? Concretamente, pues bueno, justo hasta el 2 de enero. Esperemos que Citibank, el 2 de enero, que algunos pues estaremos con la resaca del nuevo año, ¿no?, y con la esperanza de que este nuevo año sea mejor, que no creo que sea muy complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea mejor que este que ha pasado, pues no vaya a realizar el desahucio y que el acuerdo que se había llegado de la condonación de los 40.000 euros de deuda que le iba a dejar de por vida, pues lo haga efectivo, que fue uno de los motivos por los cuales se presentó recurso de paralización en el juzgado, que bueno, al final fue admitido a trámite. Como siempre, dentro del plazo que hay que presentar los recursos de paralización, no fuera de plazo. La PA de Asturias va a representar una obra de teatro para celebrar el tercer aniversario desde su creación. La obra, titulada Las tres cerditas desahuciadas, será representada por miembros de la plataforma y tendrá lugar en el Salón de Actos del CMI El Llano el sábado, día 20 de diciembre, a las 7 de la tarde. Pues nada, que invitamos a todas las personas a participar, que algunos ya hemos visto la obra, que algunos también hemos visto los ensayos en fotos que nos mandan los compañeros y que se lo están currando muchísimo, y que bueno, que todo el mundo que asista al Centro Municipal Integrado del Llano, pues eso, el día 20 a las 7, que se lo va a pasar muy bien, que es una obra muy divertida dentro de la tristeza, la desgracia, la violación de los derechos humanos que realiza todo desahucio, pero que se le da una nota de humor, a la vez que una nota también de reflexión y de crítica al sistema el sistema neoliberalista que está echando las personas a la calle. Entrada libre, recordamos. Eso, entrada libre, gratuita. Y como siempre, todos los viernes a las 6 de la tarde, también en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37 de aquí de Gijón, tenemos las asambleas de asesoramiento colectivo, en las cuales, bueno, pues se apoya a las personas, se las acompaña a los bancos y se intenta resolver todos los problemas de la hipoteca. Recuerda además, como siempre, que si es la primera vez que vienes, que traigas toda la documentación posible para obtener una mejor información de cuál es el caso.

y tenías ya pensado un poco lo del disco y esto, y la verdad es que estoy encantado porque habíamos hecho alguna cosa para algún concierto, para plataformas, para estos desahucios en Euskadi, para otro tipo de... para centros sociales, ocupados autogestionados en Madrid, en Barcelona, y la verdad es que para aquí en Asturias con La Madreña. Sí. Y la verdad es que, bueno, estar y poder aportar algo, yo que estoy en Asturias menos de lo que me gustaría, pues para, claro, un placer. Como ciudadano, como persona que vive en este país, en esta comunidad de Asturias, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el tema, ya no solamente de la estafa que estamos viviendo, sino de los desahucios que se están produciendo en este país? Porque tenemos que recordar, en Asturias estamos en torno a casi 5 desahucios al día, en España más de 200 y pico desahucios al día, y por desgracia nos dicen las estadísticas que esto va más, no va menos. Bueno, pues cómo lo vas a ver con vergüenza de vivir aquí con eso, ¿no? Yo lo que sí creo, y siendo un poco optimista, yo recuerdo cuando era más jovencito, cuando empezaba a tocar y tal, el movimiento social que estaba un poco en auge era el movimiento por la insumisión, ¿no? En ese momento había la gente, las que luchó mucho, hubo compañeros que entraron en las cárceles y realmente se quitó el servicio militar obligatorio, a pesar de que luego se lo adjudicara al PP, sí. En realidad fue una cuestión de movimiento social. Claro. Y yo no recuerdo que un movimiento social tuviera tanto protagonismo desde entonces como la APA lo tiene ahora. Y yo quiero pensar que dentro de unos años diremos lo mismo que decimos ahora con la mili, ¿no? Como ahora decimos, ¿te acuerdas cuando la mili era, sí, era obligatoria y tal? Pues dentro de unos años diremos, ¿te acuerdas cuando los desgraciados de los bancos echaban a la gente de sus casas? Y espero que sea así. Ojalá, ¿no? Es decir, aparte, bueno, ahora que hace referencia al servicio militar obligatorio que se adjudicó el PP, bueno, y gracias también a los medios de comunicación, el otro día a Disidentes, es un grupo que está empezando, le hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué está pasando hoy en día con las personas, es decir, con la gente que está en el arte, en este caso en la música? ¿Realmente hay tanta canción protesta que no se ve como existía hace tiempo, o realmente no hay esa canción protesta? No, en realidad no. A ver, hubo unos años en los que las dos últimas décadas, digamos, por poner un punto de inflexión, el punto del 15M, ¿no?, el que un poco cambió, sí, un poco todo el clima. Antes de aquello veníamos de dos décadas en los que había un, digamos, un mander imperante, un individualismo que también afectó un poco al mundo, yo creo, de la cultura y de la música, y se miraba muy poco para lo que tuviera que ver con temas sociales y políticos, y parecía que todos teníamos que mirar solamente para nuestro ombligo, ¿no? Y que todo lo que sucedía a nivel social y político que no tenía que ver con nosotros en general, ¿no? Siempre había movimientos sociales, había activismo, pero era una cosa un poco residual comparado con cómo sucedió un poco más tarde. Y yo creo que hubo, de unos años a esta parte, una toma de conciencia, porque la situación se ha vuelto muy, muy dramática y muy agresiva, y eso es bueno y eso está reflejado también en la música. La música en realidad siempre es un reflejo de lo que pasa socialmente. Yo creo que la música y los músicos nunca somos punta de lanza de nada, simplemente recogemos un poco lo que pasa, ¿no? Y ese es el deber y el compromiso que tenemos. Lo que sería un poco insultante es mirar para otro lado ahora, que está la cosa siendo tan agresiva, ¿no? Antes era una cosa que, bueno, pues por lo menos tenías la excusa de que era el discurso hegemónico, ¿no? Pero ahora, por suerte, estamos rompiendo ese discurso. Un poco también se está viendo un poco en tu trayectoria musical, porque últimamente cada vez tienes más canciones también, ¿no? Un poco más reivindicativas de protesta social dentro, incluso esta que acabamos de escuchar, ¿no? Antes quizás no tenías tanta... Sí. Tanto compromiso social. Bueno, compromiso social sí, sino pero que tú no se reflejaba no se reflejaba tanto en tu música, ¿no? Sí, había yo en cada disco hay alguna canción, ¿no? Pero es verdad, sí, que antes un poco mis canciones siempre se basan un poco en la realidad, en mirar un poco lo que pasa a tu alrededor, pero es verdad que la perspectiva cambia, ¿no? Cuando tomas un poco conciencia de lo que tiene que ver las cosas que te afectan a ti, en realidad tienen mucho más que ver con las cosas que nos afectan a todos, ¿no? Y en realidad Run Run, esta canción que acabamos de escuchar, surgió a raíz del lema del Patio Maravillas, ¿no? Del nos quieren usar, nos tendrán en común, que lo lanzaron cuando hubo una redada racista en septiembre del año pasado, sí, en el que, bueno, pues detuvieron a un chico nigeriano y salieron dos compañeras del patio, acabaron en el calabozo las dos compañeras y emitieron ese comunicado. Yo me acuerdo que lo seguía desde Twitter, desde aquí desde Gijón, sí, ¿no? Pero la verdad es que tengo mucha relación con la gente del Patio Maravillas y acababan con esa frase, ¿no? Nos quieren en soledad, nos tendrán en común, que resume un poco algo, una cosa que es tan, tan básica, pero que hace unos años no está tan clara, ¿no? Para mucha gente parecía, no, primero estoy yo y luego ya veremos lo que pasa en común. Ahora que hablas de Patio Maravillas y las detenciones que hay en Madrid, muchos de nosotros, es decir, y lo que sucede, ¿no? Y tú que, bueno, que por tu trabajo y por eso vives más fuera de Asturias, es decir, muchos de nosotros decimos que aquí lo que ahora mismo existe en este país es una dictadura encubierta gracias a una elección de un partido, escribir verás que en las urnas, pero que ha conseguido una mayoría absoluta, que en Madrid es que es raro el día que no detienen a alguien, ya sea una persona que sea de fuera de España, un inmigrante, o ya sea una persona que va a parar un desahucio, que va a una manifestación, a cualquier cosa. Luego las manifestaciones se hacen de otra manera y o por otros temas en las cuales van a botella o que va este tipo de gente, no detienen a nadie, ¿no? Sospechosamente, ¿no? Cuando los ultras de equipos de fútbol se pelean, pues también hay otro trato completamente diferente, ¿no? Es verdad, percibes fuera de Asturias, que quizás aquí estamos un poco en una isla, ¿no? La situación de esa dictadura que de algunas personas, entre las cuales me incluyo, encubierta estamos viviendo. Sí, lo que pasa que, bueno, es que la diferencia entre Asturias y lo que pasa afuera es muy curiosa. A mí me gustaría que en Huerto, en Gijón, es un sitio donde hubo una generación un poco vacía, ¿no? Yo me acuerdo cuando era un poco más, cuando empezaba la música. Yo tengo la suerte de que, bueno, pues me fue un poco bien y pude, me gusta vivir aquí en Asturias y sigo aquí, ¿no? Pero la gente un poco de mi edad, la mayoría tuvo que marchar. Y muchos marcharon a Asturias. Yo voy a Asturias y me reúno con mis amigos, muchos son de allí, de Galicia, de andaluces y tal. Y allí hay otro tipo de respuesta social, ¿no? En Cataluña también hay un tipo de respuesta. Ves ahí que los pasó cuando en septiembre pasó esto de Canvies, cuando echaron abajo Canvies y de repente hubo esa respuesta vecinal tan brutal. Dices tú, esta dictadura que nos quieren imponer, en realidad hay una respuesta popular mucho más fuerte. Eso es algo que en Asturias todavía es una cuenta pendiente, pero también creo porque pasamos un poco nuestro trámite, ¿no? Desde la reconversión industrial hasta ahora, eso lo estamos sufriendo todavía. Y solamente pues esto, lo que estáis haciendo vosotros, lo que en Oviedo hizo la Madreña estos últimos años hasta que los desalojaron, son un poco oasis en lo que estaba siendo Asturias en estas últimas décadas. Y cuando me da un poco de pena decir cómo está Asturias, viendo un poco lo que pasa en ciudades un poco más grandes, pero creo que nos podemos contagiar un poco de eso. Y en realidad la cosa es, sobre todo este afán un poco municipalista que hay ahora, ¿no? De empezar las cosas desde abajo. Puede hacer que una ciudad como, por ejemplo, como Gijón, que renace y que solventemos eso. Te pregunta, porque te digo que te vas a una nota. ¿O es? No, pero es una nota organizativa. No, bueno, yo, bueno, a lo mejor sí, ya que me das la palabra. Volviendo un poquitín a lo que comentabas antes del tema de, bueno, pues la reivindicación de los músicos y demás, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que se está viendo bastante en los grupos nuevos o más jóvenes esta reivindicación. Pero ¿qué opináis cuando veis a lo que fueron los grandes popes revolucionarios y protestones de los años 60, 70, la situación en la que se encuentran ahora? Que es que a mí personalmente que están de pena. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Haciendo conciertos pasionistas algunos. Por ejemplo. Y con fotos al lado de Ana Botella, Esperanza Aguirre, etcétera. Hombre, te voy a decir. Depende a quién te refieras, ¿eh? Porque es verdad que, por ejemplo, hay varios. Por ejemplo, en mi generación tuvo uno de los muchos defectos que tuvo mi generación fue denostar mucho la canción protesta, el cantautor protesta, porque era un coñazo, un tío con la guitarra hablando de política, eso no molaba nada, y tampoco era eso. A pesar de que, claro, muchos de ellos es verdad que se habían un poco acomodado y apestaban un poco en ese momento, ¿no? Pero hay otros que no. Por ejemplo, yo nosotros en Fundación Robo, una plataforma que tenemos, que intentamos un poco desde hace unos años pues aunar un poco a gente diferente, que haga música y que tenga un poco de, no sé, ¿no? Pues un poco poner un poco el énfasis en la dimensión social y política de la música. Reivindicamos mucho a Chicho Sanz Cerlosio, que fue un cantautor que hizo canciones ahí buenísimas y que en realidad nunca cuando llegó la democracia fue lo que llaman democracia después, sí. Fue el o sea, se salió de todo, acabó ahí en el olvido totalmente, ¿no? Y es alguien a reivindicarnos. No todos los muchos cantautores, claro, que con la progresía pues se sintieron muy cómodos en su sofá, ¿no? Está bien que existan que exista esta figura para no caer en ello. Pero quizás es también un poquitín un reflejo, ¿no? Porque lo que tú comentabas antes, estábamos como muy acomodados. Se nos había individualizado, estábamos pues eso, muy tranquilos en casa, sin protestar. Nos querían, nos querían así, o sea. Exactamente, nos fue, querían. Fue una trayectoria de años, esto no fue de un día para otro, obviamente. Pero tuvieron éxito, tanto éxito que, bueno, eso. Muchísimo. Asturias, que siempre tuvo fama de tal, está muerta en no, no, un sentido de protesta. No, que hubo una derrota grande, ¿no? Y claro, que ese discurso que venció y que se impuso, ¿no? Y fue un discurso de que no pasaba nada y de que había una cultura, lo que se llama ahora la cultura de la transición, que, claro, tenían la suerte de que querían marcar distancias con el franquismo. Y eso era relativamente fácil, ¿no? Con una cultura un poco de la modernidad y del hedonismo y todo eso, y que no pasa nada, mientras estaban haciendo privatizaciones y cerrando fábricas por detrás, y se estaban reprimiendo movimientos obreros, y se estaba instaurando un precariado que es el que al final llegó a un momento en el que la gente se indignó y empezaron a echar a la gente de sus casas y, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero, bueno, fue una situación que al final nos llevó un engaño del que al final tuvimos que despertar. Un engaño total. Bueno, creo que traes hoy una canción, ¿no?, que vas a tocar con el ukelele, ¿es eso? Yo de música la escucho, pero... creo que es una canción que dedicas a la PA, ¿no?, a la plataforma, un movimiento que nace hace 5 años ante esta injusticia, esta violación de los derechos humanos. Pues nada, pues vamos a darle un momento que se prepare. Que se prepare. Que nos luego seguiremos una cuña hablando publicitaria. Seguiremos publicitaria. Seguiremos luego hablando del concierto que se celebrará el día 3 de enero en la Sala Acapulco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y un poco pues también, bueno, qué proyectos estás ahora metido, qué vas a hacer, ¿no? Que pues seguiremos luego después de esta cuña que dicen publicitaria. ¿Qué más me queda? Una cuña. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Cras en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocras.blogspot.com. Ya acabó la cuña. Os aviso que no... Bueno, ya estamos en el aire y no nos hemos enterado. Esto es lo que pasa cuando tenemos una luz roja ahí que nos diga... Estamos hablando en el aire. Cosas del directo que se dice siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces ahora... Venga, te escuchamos, Nacho. Bueno, quería tocar una canción que estaba haciendo precisamente cuando surgió la idea de hacer un disco y un concierto por el aniversario de la PA de Asturias. Y... hice esta cosa basada en un poema de Gloria Fuertes, precioso, con alguna variación, y en realidad es para hacer con el coro, un coro que tenemos en la asociación, en la caja de músicos, que se llama La Altura Lleva, y quiero que la haga el coro, quiero grabarla con todo el coro, quiero que es una canción coral. Pero bueno, me apetece estrenarla hoy, es que la acabo de maquetar esta mañana, entonces no sé si me la sé muy bien, pero bueno, voy a intentarlo. Pero como es una canción en realidad precisamente hecha ad hoc, pues por eso. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar, ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Debemos cantar al corro y no cantar en soledad, y cantar a los que solo aullan mientras haya un desahucio más. Asediar al usurero y que así no duerma en paz, y gritarle al poderoso mientras haya un desahucio más, y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. Bueno, a mí personalmente me ha encantado, me parece, vamos, estupenda, y me han dado ganas de ir mañana a ocupar otro banco. Yo no sé a ti, pero me dan ganas de salir corriendo ya. Yo siempre tengo ganas de ocupar un banco, por gracia, ¿no? Ya debemos de hacer una acción ahí metiendo al coro entero, ¿no? Oye, acordaros que mañana igual hay algo, ¿no? Igual tenemos acción, sí. Sí, igual tenemos una acción en Oviedo, que luego comentaremos, ¿no? De estos bancos, y cuando encima cuando la gente quiere pagar o quiere buscar una solución, ponen todavía más trabas, ¿no? Encima te ponen costas judiciales de sus abogados bastante abusivas para que no puedas refinanciar tu deuda. Bueno, como comentamos, tenemos un concierto el día 3 de enero en la sala Acapulco. Bueno, entre otros estará Nacho Vegas, me han comentado hoy con el Alto la Lleva. El coro. Bueno, Caso Omiso, Disidentes y el mensaje de Náufrago, ¿no? Por desgracia, Mario, de dar la M, pues no puede estar por otros compromisos, ¿no? Bueno, esperemos que no tenga mucha resaca la gente del día de dos días antes, ¿no? Que es el fin de año. Bueno, esperemos que haya un éxito, ¿no? Lleno, bueno, va a haber una entrada que sea popular a cinco euros, ¿no? Sí. A 5 euros, uh-huh. para poder disfrutar, entre otras, de esta música, ¿no? Y de estas canciones. Pero bueno, ya un poco ponernos en ti, porque la gente ya sabe mucho lo que hacemos y lo que hacemos. ¿En qué proyectos está ahora Nacho Vegas, ¿no? Bueno, ahora acabamos la gira un poco de otoño y de este otoño. Y nada, en realidad lo próximo que tengo, bueno, aparte de una cosa que ahora no quiero hablar, lo siguiente es esto, el concierto este de La PAC. Espero que si sea, como dices, la gente vendrá un poco de... Es lo justo, ¿no? Para acabar la noche vieja, que siempre es un poco frustrante, nunca lo pasas tan bien como piensas. Pues entonces el 3 de enero, siempre lo pasas mejor el 3 de enero que además que el día de noche vieja. Eso es una... Sí. Y es un día para estar todos juntos y va a ser un día muy chulo y ya haremos para que... No, yo desde luego, con la gente exitazo tan estupenda que va a estar en ese concierto, porque yo los estoy conociendo ahora personalmente y es un placer, seguro que va a ser un gran concierto donde la gente va a disfrutar, los que vayan, y lo van a pasar estupendamente. Sí, no puede ser de otra manera. Además lo estáis haciendo todos con unas ganas que la verdad emociona hablar con vosotros, de veras. Va a ser una cosa muy chula y muy bonita. Sí. Bueno, el otro día le hacíamos otra pregunta que también nos interesa, ¿no? Porque también es verdad que la política de desahucios depende del gobierno central, pero también muchas veces de los locales, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Gijón, que bueno, entre otras cosas, que es un servicio de intermediación hipotecaria aquí, que como estamos viendo no está sirviendo para nada, sino para... Bueno, pues para agonizar, ¿no? Típico... Y luego nos comentará Sofía su caso con el servicio de intermediación hipotecaria, ¿no? Que no sirve para nada. Pero le preguntamos también diciendo cómo está el panorama cultural hoy en día en Gijón. Ya centrarnos un poco, ya no solo en España, sino en Gijón. De aquellos grandes conciertos que había, hemos pasado a, entre otras cosas, al Arco Atlántico, que es bueno, que valdrá para algo, no digo que no, y para un grupo, pero lo que percibimos, los que podemos de vez en cuando ir a hemos visto que ha bajado mucho o que no se le está dando la difusión que se le daba, ¿no? Sí, Gijón es una ciudad un poco entristecida, ¿no? Digamos, sí. Pero que es una ciudad que puede salir de esa tristeza. Nosotros hay una asociación, la Caja de Músicos, que lleva en realidad funcionando desde 2008, lo que pasa que estuvo un poco parada estos últimos años y ahora la retomamos, me involucré yo desde agosto, ¿no? De este mismo año. Y estamos intentando, poner la marcha. Empezamos ahora un proceso asambleario con un montón de gente que se unió y hemos visto un poco que, precisamente un poco también inspirados, porque yo me acuerdo cuando hace un par de meses que me llamó Isa, quien había puesto en marcha la Caja de Músicos, y me dijo, ¿qué hago con esto? ¿Es una asociación cultural? ¿La chapamos o seguimos? Y digo yo, mira, ahora que precisamente es un momento en el que ves que gente que está con movimientos sociales luchando mucho y que realmente está creando lazos comunitarios y vínculos, es el momento de hacer algo que trascienda un poco el gremio de los músicos, ¿no? Sino que también que hable de la dimensión social que tiene la música, ¿no? Creo que la cultura, en realidad, ¿no? Yo creo que la cultura, lo que han conseguido un poco estos años de neoliberalismo también es que la cultura sea algo que se haga solamente en los márgenes. Sí. Cuando le queda tiempo a la gente porque tiene un trabajo alienante, porque tiene una situación económica que solamente tiene muy poco tiempo o nada para disfrutar de la cultura, y en realidad eso debe ser, es un bien común, ya por la Constitución, tiene que ser una cosa a la que todos tengamos derecho y que sea algo que esté en el centro de nuestras vidas, porque es que tenemos que vivir, es que no queremos vivir dignamente solamente y disfrutar de la vida, es una cosa que debería ser muy muy básica, ¿no? Y entonces con la Caja de Músicos, esperemos tender lazos con vosotros y con otra gente y tal, pues estamos intentando que a ver si conseguimos que Xixón que salga un poco flote, ¿no? Que igual sea por lo menos lo que fue, ¿no? Que... Sí. Bueno, pues no sé, Nacho, tenemos la entrevista con Sofía, que nos va a contar un poco su caso. No sé, ¿quieres comentar algo más? Y que igual se nos ha quedado en el tintero, ¿sabes? Y yo, bueno, pues mil gracias por no solamente por haber venido hoy, sino por toda la colaboración que estás haciendo en el tercer aniversario, que bueno, a través de Rubén nos vamos informando, porque por desgracia en la plataforma hay mucho trabajo, cada vez hay más trabajo y no todos podemos estar colaborando en todo, sino que nos tenemos que dividir en partes, ¿no? Mil gracias pues por todo. Y tener una colaboración externa, la verdad, en actos como este, nos viene de perlas, nos porque bien, sin vosotros no habríamos podido, por mucho que lo hubiéramos intentado. No, nada, para lo que queráis, ya lo sabéis, tenemos que estar en contacto y pues bueno, para lo que queráis. Pues cuando quieras, y si nos dejan seguir aquí, pues es tu casa. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Nada, vosotros. Que haya follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la pa en los talones. Bueno, y como acabábamos de decir, ahora nos va a acompañar nuestra compañera de la asamblea, Sofía, que acaba de llegar a un acuerdo con su entidad financiera, esa que no podemos nombrar porque siempre lo ponen las cláusulas, ¿no? La cláusula está de confidencialidad, que no la puede ella, no la puede nombrar. Y nos va a comentar un poquitín cómo ha sido su proceso y también va a salir, como decía antes Miguel, aquí por el medio el servicio de intermediación hipotecaria, ese magnífico servicio. Sí. Bueno, pues buenas tardes, Sofía. Gracias por venir. Conseguiste una dación en pago parcial de esa entidad que el nombre es cuando uno entra muy mal en un hospital y te mandan a un departamento que no es la UBI, que es el otro, ¿vale? Pues esa unión de créditos imposibles. Pues entonces conseguiste una dación en pago parcial que, como nosotros recomendamos en la plataforma muchas veces, la dación en pago debería ser total, pero bueno, en tu caso se estaba complicando mucho la cosa por unos problemas que tenías con lo que las casas no las tenías aquí y hubo que optar por esa solución, porque al final es que te ibas a quedar incluso sin casas, donde las dos casas que diste sin ellas, ¿no? Entonces es una situación que se estaba comiendo. Pero bueno, que al final se consiguió lo que más o menos lo que se pedía, ¿no? Más o menos, pero bueno, pero con mucha lucha, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo llegaste a esta situación, por qué el tema de tu hipoteca, brevemente. Vale, bueno, primero buenas tardes y gracias por dejarme participar y contar este caso. Que nada, el caso es igual pues que muchos seguramente, ¿no? Que llegas agotado tras una situación económica muy mala, en la que lo pasas muy mal, tienes unas viviendas que estás luchando por ellas. Y yo empecé mi negociación a nivel individual pues en el año 2010, que evidentemente a nivel individual no consigues absolutamente nada porque no te hacen caso, que si no son ONGs, ni bueno, no consigues nada. Llegó un momento en el que nos tuvimos que marchar porque mis viviendas estaban en Castellón. Un segundo, quiero hacer un apunte, y es que Sofía está hablando de sus viviendas y pudiera parecer que es una especuladora de casas. Hay que concretar que cuando dice sus viviendas está hablando de dos casas, pero que fue una hipoteca puente. Sí, yo vamos, teníamos una sola vivienda y no podíamos hacer frente a ella, y fuimos a intentar negociar con esta entidad y nos recomendaron que en vez de hacer una refinanciación, que era lo que nosotros queríamos hacer, que bueno, que compráramos otra vivienda. Ole sus. Como no podíamos hacer frente a una, pues que cogiéramos otra. Dos, muy bien. Y luego nada, que se iba a vender muy bien y que luego me iba a quedar pues un préstamo hipotecario más bajo. Lo cual, pues claro, pues estábamos ya en el 2008, no se pudieron vender las viviendas y me acabé quedando pues con hipoteca de dos viviendas en vez de una. El caso es que, bueno, pues eso, nos quedamos sin trabajo, pues como la gran mayoría de los españoles hoy en día, trabajo fijo pues se te acaba. Llegamos aquí a casa de mi madre porque lo tuvimos que abandonar todo. Y nada, pues empezó el proceso de las llamadas, del acoso, de juicios contenciosos para intentar que pagáramos. Nosotros no teníamos ya ningún tipo de ingreso. Y nada, desesperadillos, porque luego nos ofrecieron un trato a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, un acuerdo que bueno, que era vergonzoso, ¿no? Nos ofrecían una cantidad de que pagáramos 65.000 euros y hacernos cargo de muchas costas, de plusvalías y etcétera. Y bueno, sin ningún tipo de ingreso, pues evidentemente no podíamos hacer frente a ello y les decíamos que no. No obstante, en la Oficina de Intermediación Hipotecaria fue curioso, ¿no? Porque cuando nos lo ofrecían esta financiera, yo comenté que no me parecía justo ni normal pedirnos eso y que no lo veía bien. Y en cambio el abogado que supuestamente nos tenía que defender, lo que me dijo fue que callara la boca, que agradeciera lo que estaban haciendo, que ya nos habían bajado mucho la cantidad y que tirara para adelante y que firmara ya. O sea, bueno, hay que recordar que dentro de esta de todo este procedimiento, esta hipoteca, también estaba la vivienda de tu madre, porque la solución que te dio la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Para ayudarte en la que compraras otra casa, pero a la vez tuviste que meter la vivienda de tu madre, que ya estaba pagada, ¿vale? Que ya estaba pagada dentro de ella, con lo cual era una solución para ti, como ellos te decían. Tú te fiaste, lógicamente, porque en tu situación no podías pagar y veías que te ibas, que te ibas a quedar sin casa, con una deuda de por vida, y dices, bueno, si ellos me están diciendo que la puedo vender y tal, hay que recordar que también está la vivienda de su madre y con eso jugaban, ¿no? Con no solamente te vamos a quitar estas dos casas, la que tú tenías, más la que te hicimos comprar para solucionar, sino además la casa de tu madre, os quedabais sin tres viviendas. Sí, claro, ¿no? el miedo a dejar a mi madre pues en la calle, encima, como comentas, ya teniéndola pagada la vivienda. O sea, porque nosotros cuando hicimos eso con ellos, nosotros, mi madre no estaba de aval en ningún sitio. Nosotros tuvimos que comprar una vivienda y luego para encima meter a mi madre de aval. Con lo cual, vamos, se aprovecharon al máximo de eso, desde la ignorancia, de la desesperación y bueno, de verte solo ante todo. Sí, de una ignorancia que, bueno, ignorancia entre comillas, que ahora la gente a toro pasado dice, claro, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué no sé qué? Pero claro, a toro pasado todo es muy bonito y a veces hay que estar en la piel y en el pellejo de las personas que ven cómo le van a quitar la casa y cómo, pues eso, le va a quedar una deuda una deuda de por vida, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué trato recibiste de parte de la Unión de Créditos Imposibles? No, al principio, durante aproximadamente un año o dos, recibiendo llamadas, un trato horrible, vamos, es como si hubieras matado a alguien o peor, vejatorio totalmente. Nos ofrecían acuerdos que no nos querían poner por escrito, yo pidiéndoles por escrito los acuerdos que nos proponían y no nos los daban. Y bueno, nada, eso, nula totalmente la negociación con ellos, yendo sola o yendo con la Oficina de Intermediación Hipotecaria, porque ya te digo que no luchaban por lo que yo creía que era justo, hasta que, bueno, os conocimos en enero de este mismo año. Y bueno, allí nosotros lo que vimos fue, pues eso, mucha información que no teníamos ni idea de todo lo que podíamos conseguir y de toda la lucha que se podía hacer, de todo el apoyo que se encuentran en las asambleas, que no estás solo, conoces muchísimos casos, aprendes de todos ellos. Y bueno, y ahí empecé con vosotros, empezamos ahí nuestra lucha y a negociar. Y lo que cambia el ir con la plataforma y con los afectados y ya teniendo un poquito de noción, lo que cambia el ir a negociar, porque ya empiezan a plantearse las negociaciones. Eso sí, son procesos lentos que agotan mucho emocionalmente, porque ya estás eso en puntos muy desesperados, que ya vienes agotado de haber luchado años atrás. Pero bueno, paciencia, mucha paciencia, coraje, la lucha, el valorarte, porque tienes que subirte la autoestima y paso a paso. Eso sí, es lento, ¿eh? Yo he tardado 27 meses después de dejar de pagar en conseguir, pues eso, una parte de lo que yo quería. No, pero sí se consigue, ¿no? ¿Mm? Sí se consigue. Y uno de los motivos de tu dación en pago parcial, ¿vale?, fue porque, bueno, las casas que tenías en Castellón, pues se las estaban destrozando, sí. Habían entrado, estaban destrozando, y claro, nos podíamos encontrar con una situación de no tener moneda de cambio. En la cual no tener una moneda de cambio después, ¿no? Porque encima, bueno, si por lo menos lo hubiera ocupado una familia que la necesitara, pues bueno, sería diferente, pero en este caso habían prendido fuego, ¿no? No, todavía no. Pero bueno, habían arrancado las puertas, las ventanas, estaban dejando la... Bueno, les quedaba poco ya. Bueno, tampoco tenían ya mucha madera que quemar, ya me llevo las puertas. ¿Sí? Pero sí. Bueno, y hago bueno, los cables eléctricos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces fue uno de los motivos de los cuales... Bueno. Sí, claro, mi lucha era por conseguir la dación en pago total y que perdonaran la vivienda de mi madre, porque evidentemente ya se llevaban dos viviendas, el dinero que habíamos puesto, y bueno, tienen todo el valor de la deuda que yo tenía. El caso es que, bueno, pues como digo, es muy lento, son muy tozudos, fueron bajando las cifras de aquel primer acuerdo, pero bueno, van sí, muy lentos. Tuviste cuatro ofertas, creo recordar, sí, ¿no? Sí. Iban disminuyendo hasta cuatro... poco a poco, pero eso, tardaba mes y medio, dos meses, hasta que volvíamos con la siguiente oferta por acuerdo por parte de ellos, y ninguno convence, evidentemente. Lo que pasa que hubo un momento en el que, como dice Miguel, pues eso, mis viviendas estaban en juego porque me habían entrado a robar en una de ellas al estar allí solas, y podía ser ocupada o incendiada. Porque en la zona en la que está una de ellas, pues bueno, ocurren esas cosas. Y claro, si ocurre cualquiera de esas dos cosas, pues se acababa la posible negociación. Y bueno, pues al final acepté el último trato de dación parcial. Y comentaba ese trato de la unidad de cuidados intensivos, ¿no?, que te hizo. ¿Cómo fue el trato de esa unidad de cuidados intensivos después? Bueno, totalmente, vamos... Cuando fuiste con la plataforma, quiero decir. Sí, totalmente distinto, vamos, es que no tiene nada que ver, ya como ya comenté, solo no consigues absolutamente nada, es que desde que te hablan mal hasta que ni te miran, ni te... nada, de nada, es un horror, y luego eso, te faltan el respeto, que si no son ONGs, que tú pagas y punto, y bueno, te hablan súper mal, lo cual, pues vamos, es... Sí, claro, te hunde y todavía acabas pensando, pues eso, que tú lo has hecho mal, que no vales nada, pero... Sí, es que son especialistas en comer el tarro y convencer a la gente. Sí, pero luego llegas con la plataforma y bueno. Sí, Pues nada, pues que sí se puede, que a veces no es exactamente sí. lo que queremos, pero bueno, más vale una victoria a tiempo que después una derrota. Y nada, bueno, y recordar que la unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados inmediatos comparten las mismas iniciales que una financiera que tiene el Banco de Santander, que se llama UCI, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, muchas gracias. Y que son del Banco Santander. Y que son del Banco Santander. El 50% es del Banco Santander. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, por haber venido a contar tu experiencia, demostrar que sí se puede. Sí. Vale, y nada, si tienes algo más que decir. No, bueno, muchas gracias a todos vosotros, a la plataforma, a toda la gente que está ahí luchando día a día y nada, que estamos luchando a todos nosotros, sí. somos la plataforma. Sí. Porque os cuesta ver que vosotros también sois, que formáis parte de esto tan grande que es la plataforma y que todos los éxitos también son vuestros, porque os lo lucháis día a día. Muchas gracias, Sofía. Nos vemos mañana en la asamblea, a las 8. Por supuesto. A las 8, ¿no? A las 6. A las 6. A las 8 es el programa. Hoy. Y mañana no es cierto. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no. Tiempo de escuchar ese banquero rapero completo, que siempre me quedo con las ganas. Pero vamos ahora con la agenda. Bueno, pues en la agenda, lo más, mañana estamos quedando a las 11:45 en el Centro Municipal de Tierra del Llano para realizar una subasta que va a realizar el Banco Sabadell Herrero, pues el viernes día 5 de diciembre. Quien quiera participar, pues tiene que acudir a eso, 11:45, Centro Municipal de Tierra del Llano. Y este viernes tenemos ruta bancaria. Esa ruta, ya sabéis, donde todas las personas que tienen que realizar algún tipo de gestión, consulta en el banco, entregar documentación, etcétera, se acompañan las unas a las otras por los bancos de Gijón, que sea necesario. Y vamos a tener que dar lecciones de qué es una ruta bancaria y qué es una ocupación, porque los directores de los bancos, los demás, no se enteran. Bueno, recordar también esa obra de teatro, Las tres cerditas desahuciadas. El día 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano. La entrada es libre, gratuita, hasta completar aforo. Y luego fuera tenemos un merchandising para ayudar a la plataforma, que como sabéis nadie nos financia. Y también recordamos de nuevo ese concierto del tercer aniversario del que hemos estado hablando antes con Nacho Vegas, que será en la Sala Acapulco el día 3 de enero. Ahí la entrada ya no está libre, son 5 euros, pero vamos, para todos los artistazos que vamos a tener es un regalo. Os esperamos allí también y también habrá merchandising. Y el viernes, todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano, pues las asambleas de asesoramiento colectivo a las 6 de la tarde. Recordad, si es la primera vez que acudís, llevar toda la documentación que posible. Y que bueno, que seáis todos bienvenidos. Y lo mismo, esa sí, entrada es libre, gratuita y no se cobra absolutamente nada por las gestiones que realicemos desde la plataforma nuestros abogados. Yeah.